Y falta cada vez menos para la segunda vuelta electoral y falta menos todavía para el ansiado debate que se va a dar este domingo 15 de noviembre desde las 9 de la noche con transmisión a través de las radios y los canales de televisión de casi todo el país. Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, también va a estar transmitiendo este debate. Y para conocer algunos detalles, estamos en contacto telefónico con Hernán Charosky. Él es el coordinador de Argentina Debate, la organización que ha armado este debate y que también hizo el anterior en el que no participó el candidato Daniel Scioli. Hola Hernán, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien. Hernán, ¿con qué se va a encontrar la audiencia y los televidentes de todo el país con este debate del domingo? Bueno, en primer lugar se va a encontrar con un modo de transmisión absolutamente novedoso y creo que de especial interés para Farco, que es lo que se llama una transmisión abierta. Argentina Debate va a poner a disposición de todos los canales de aire, de cable, digitales, radios de todo tipo y plataformas web, una señal, un parámetro que va a permitir que todo aquel que quiera transmitirlo lo puede transmitir sin ningún cargo. Eso va a hacer que sea un fenómeno realmente muy masivo y sobre todo va a multiplicar las posibilidades de elección de la audiencia de por dónde quiere mirarlo, ¿no? O escucharlo. Y se van a encontrar con un debate muy enfocado en el diálogo o el flujo de la conversación entre los candidatos, que de todas maneras va a estar pautada para que sea ordenada y no haya, digamos, superposiciones o que se pisen, a través de, por un lado, cuatro secciones temáticas, que son desarrollo económico y humano, educación e infancia, seguridad y derechos humanos y fortalecimiento democrático, y una estructura para ese diálogo en la cual los candidatos van a tener oportunidad de presentar, preguntar, responder, repreguntar y volver a responder. Es decir, entre ellos mismos va a poder haber este intercambio. Exactamente. Este debate claramente apunta al intercambio como el motor de la conversación. Digamos que recorta un perfil de un debate presidencial como un debate en un sentido estricto, digamos, para diferenciarlo de lo que sería un producto periodístico. Acá no es que estamos haciendo entrevistas a dos personas a la vez, sino que lo que estamos haciendo es generando la posibilidad del diálogo, de la conversación, de la confrontación de argumentos entre los candidatos. Bien, y algo que es bastante difícil de lograr, por ejemplo, con un debate como el que se intentó la primera vez con los cinco candidatos. Siempre que son muchos candidatos, digamos un número como 5 o 6, que es lo que suele pasar en los países que tenemos primera vuelta electoral, es un formato más difícil y menos flexible para el diálogo. Hicimos el mejor intento posible en la relación pregunta-respuesta, que con la cual más o menos agotábamos el tiempo que teníamos disponible. Pero en un formato de 2, obviamente, esas posibilidades se potencian. Bien. O sea que va a haber bastante debate, intercambio entre los dos candidatos, que es lo que creo que va a ser más enriquecedor para toda la audiencia, porque se va a permitir que contrapongan ideas y que frente a frente por ahí respondan cosas que cada uno va diciendo del otro públicamente por separado en estos días, ¿verdad? Exacto. Esa es la idea. Vos pensás que cada una de estas secciones que te describí van a tener esta estructura de diálogo, de presentación, pregunta, respuesta, repregunta, réplica y contrarréplica, va a generar diálogos de 12 minutos sobre cada uno de los temas. En 12 minutos es muy difícil quedarse en el eslogan o quedarse en la chicana. En algún momento tenés que empezar a entrar en contenido porque si no, no tenés nada para decir. Hernán, ¿quiénes van a ser los moderadores y cómo se puede lograr, digo, si han tomado las previsiones para que, porque son periodistas famosos, reconocidos, acostumbrados a ser las estrellas de sus programas, cómo hacer para que se limiten a su papel de moderadores? Bueno, nosotros hemos hecho un aprendizaje del primer al segundo debate, todos ellos también, y creo que en un país que todavía no tiene una cultura del debate presidencial, establecer con claridad el rol de moderador es algo que también llevaba la necesidad de un aprendizaje. Y por la modalidad que te cuento, en la cual los que empujan el debate, los que introducen los temas y los que introducen los cuestionamientos son los propios candidatos, el rol de estos periodistas se especifica hacia lo que es el rol de moderación, que es introducir los bloques temáticos como para darle un contexto al espectador y luego aplicar las reglas de juego. Nada más. ¿Y quiénes van a ser? Luis Novarezio, Rodolfo Barilli y Marcelo Bonelli. Los mismos de la otra vez. Los mismos de la otra vez. Bien, con respecto a este reclamo de que haya mujeres, ¿ustedes qué tienen para decir? No, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Nos parece que es un reclamo completamente legítimo y, de hecho, que no haya mujeres en este grupo es el resultado de decisiones que tomaron los canales con los cuales vinimos trabajando desde el principio. Había un equipo de 6 moderadores propuestos. Fíjate que antes del primer debate nosotros tratamos de generar con los 5 canales de aire, incluido la televisión pública y ATA, la asociación de televisión, un consenso para elegir uno o una pareja de moderadores, y no fue posible porque la competencia es tal que terminamos, la única fórmula posible fue armar un equipo de 6 moderadores, de los cuales 2 eran mujeres. Cuando nos acercamos hacia el primer debate presidencial y Scioli decide no participar, varios canales deciden primero no transmitir, pero además deciden retirar sus moderadores, entre ellos las 2 mujeres que teníamos en el grupo, con lo cual el grupo quedó reducido a los 3 que sí fueron autorizados a participar del debate por sus canales. Uh-huh. ¿La televisión pública va a transmitir? Sí. ¿Y Canal 13 del grupo Clarín? También. Ajá. ¿Los canales de aire de la capital todos van a transmitir? Todos. Bien. ¿Radio Nacional, sabes? La verdad que no sé. La verdad que no sé, me tendría que fijar si ya se suscribió o no. Te quería consultar, Hernán, sobre la posibilidad de hacer futuros debates, incluyendo, por ejemplo, a los medios comunitarios, que vos sabés, hay una ley, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dice que se deben reservar el 33% de las frecuencias de radio y televisión. Es decir, somos un sector importante del mundo de la comunicación. ¿Cómo ves la posibilidad de incluirnos, por ejemplo, como moderadores a algunos comunicadores de los medios comunitarios en futuros debates que puedan organizar ustedes de nuevo? Totalmente de acuerdo. Yo creo que en el futuro, y en la medida en que Argentina Debate se va institucionalizando, vamos a tener más chances de tomar el control sobre muchas variables que quizá en este momento dependían más de las negociaciones que teníamos en el inicio con los medios de comunicación tradicionales. Pero yo creo que la representación de las mujeres, como hablábamos antes, la representación de los medios comunitarios, la representación del periodismo del interior, son todas variables igualmente legítimas de representación que hay que atender. ¿Cómo se puede hacer para contrapesar, más allá de que vayan a tener un rol de simplemente moderadores, el carácter de opositor de, por ejemplo, el periodista Marcelo Bonelli? No digo tanto Luis Novarezio o Rodolfo Barilli, pero sí de Marcelo Bonelli, que es una de las figuras centrales de un grupo opositor al gobierno como es el grupo Clarín. Yo creo que por el rol que van a tener no va a haber necesidad de contrapesar, porque no hay en este rol específico que hablábamos margen para editorializar. Entonces no debería ser necesario contrapesar, porque no habría qué cosa contrapesar. Bien. ¿Va a durar 75 minutos? Sí. 12 por cada tema, 12 minutos por cada tema. 12 minutos por cada tema más 4 minutos de cierre, o sea, 2 y 2 de cada candidato. Ajá. ¿Y las intervenciones se sortearon, el orden de las intervenciones? Sí, se sortearon hace 2 semanas en la Facultad de Derecho, con la presencia de la decana Mónica Pinto, del vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Galavía, y autoridades de Argentina Debate como José Octavio Bordón y Carlos Arlanian. Muy bien, Hernán Charosky, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Hernán Charosky, el coordinador de la organización Argentina Debate, que es la que está coordinando y llevando adelante este debate presidencial para la segunda vuelta electoral, que se va a realizar este domingo 15 de noviembre a las 21 y que el Foro Argentino de Radios Comunitarias va a transmitir a través de su red de emisoras para todo el país.